al ver el viento en la cara volver, silencio montaña volver, la fresca del amanecer volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo pensé que no lo iba a ver, sinceramente pensé que no lo iba a ver esto. El representante de la derecha neoliberal, además presidente de todos los argentinos, hoy haciendo un blanqueo, un reconocimiento a un número de pobres por varios millones, les decía antes, algunos hablan de 9, si se toma de otra manera, el número trepa a 14 millones. ¿Y por qué le digo que pensé que no lo iba a ver? Algunos están diciendo en este momento, bueno, es hipócrita la postura del presidente en relación a admitir algo que algunos ya veníamos denunciando, que se ha incrementado en los últimos 9 meses. Pero en realidad mi sorpresa viene por una cuestión más profunda, porque se habla de la pobreza y se habla de la pobreza livianamente. Se habla de la pobreza y no se tiene en cuenta quiénes son los fabricantes de pobreza. No, digo, yo hoy voy a ver, y seguramente en los días siguientes, en la televisión, en las pantallas, en las radios del sistema concentrado, todos desgarrándose las ropas por los pobres de la Argentina. Por un día, por dos o por tres, todos van a ser el padre Pepe. ¿Sí? Todos van a querer adoptar a un pobre y llevárselo a su casa. Todos van a manifestarse realmente agredidos por esta realidad, donde hay hermanos y hermanas de nuestro país que no llegan a un ingreso suficiente como para bancarse las cosas mínimas en relación básicamente al alimento, ¿no?, a la canasta alimentaria. Y es realmente llamativo que uno de los que se rasga las vestiduras sea el propio presidente, porque las ideas políticas del presidente son, en buena medida, sus ideas políticas y sus ideas económicas, el motor de la fábrica de pobreza. Las políticas neoliberales han fabricado pobreza en la Argentina. Y precisamente las políticas contracíclicas, las políticas populistas hoy tan denostadas, son las que han bajado el índice de pobreza de este país. Y quiero hacer un poco de memoria, ahora que todo el sistema comunicacional sufre de amnesia y desmemoria, incluso muchos periodistas y colegas. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidenta, la pobreza estaba por arriba del 50%. La pobreza estaba por arriba del 50%. Hoy estamos hablando de una pobreza sideral, dolorosa y lacerante del 30%, de las cuales el macrismo debe hacerse cargo, porque la mitad de estos pobres, o el 44 o 45% de estos pobres nuevos que mide el INDEC, son producto de las políticas que aplicó desde el mes de diciembre del año pasado hasta el presente. Es muy sencillo de ver. Si se devaluó, si hubo una devaluación de casi el 40-45%, si la inflación no la pudieron domar, si las paritarias arreglaron todas por la baja, por debajo de la inflación, si hubo destrucción de empleo, si hay crisis en las economías regionales, si el empleo industrial bajó el 1,7%, si la actividad económica cayó el 5,9% en el retroceso más grave en 14 años. ¿Alguien todavía se pregunta cómo es que se fabricaron estos nuevos pobres que hoy son medidos en una estadística? Bueno, la fábrica de pobres trabaja con engranajes. Esos engranajes son las políticas desacertadas que los producen. Porque aparte los pobres que se están midiendo, la pobreza que se está midiendo, es una pobreza que tiene que ver con los ingresos. Y ahí yo me quiero detener en el documento que le daba el gobierno argentino a los presuntos inversores, los que algún día deberían desatar la lluvia de inversiones y de dólares sobre nuestro país, a quienes el presidente y su gabinete recibieron en el Centro Cultural Kirchner, en lo que se llamó el mini Davos, el Davosito. El documento que se le entregaba a todos estos empresarios, representantes de intereses corporativos, nacionales y extranjeros, decía que la República Argentina es la tercera economía más grande en la región, con un PBI de 500.000 millones de dólares, el más grande después de Brasil y de México. Bueno, hubo 12 años de políticas de desendeudamiento, ¿sí?, que hicieron posible, entre otras cosas, que la Argentina sea el tercer país más rico de la región, detrás de Brasil y México. Esto lo dice el gobierno de Macri, ¿eh? Esto lo dice el gobierno de Macri. Dice también que la Argentina es el segundo PBI más alto per cápita en la región en términos de poder adquisitivo, 22.600 dólares después de Chile. Después de Chile. ¿Cómo el segundo PBI más alto per cápita en la región en términos de poder adquisitivo? Y ahora se están desayunando y dicen que hay un 30% de pobres que en realidad son parte de la pesada herencia. Hay algo medio, un discurso esquizofrénico, ¿no?, de parte del gobierno. O nos mienten a nosotros, o les mienten a los inversores. Dice también el material que le entregaban a estos representantes y gerentes de las corporaciones que nuestro país ocupa el primer puesto en América Latina en el índice de desarrollo humano. El primer puesto en América Latina en el índice de desarrollo humano. ¿Y entonces cómo es? ¿O estás primero en el índice de desarrollo humano o creaste 30% de pobres? Por eso les decía, hay algo que yo nunca pensaba ver. Porque yo tengo que admitir que a veces este gobierno me sorprende, ¿no? Que los fabricantes de pobreza se preocupen por los pobres, solo pasa acá. Porque la verdad, por ejemplo, la derecha española, de la cual el macrismo toma muchas de sus cosas, no es una derecha que tenga en la boca la pobreza, ¿eh? Y no porque no existan pobres o desocupados o gente con crisis en España. Es una derecha clásica, a la que le preocupa básicamente el déficit fiscal. Los pobres se lo deja, en todo caso, en la retórica del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, o en Podemos. Pero la derecha allí, los pobres son una anécdota, no son lo central del discurso de la derecha. Sin embargo, aquí hay algo tan retorcido, pero tan retorcido, que el propio presidente se plantea como una de sus políticas la pobreza cero. Y anuncia y pide, yo diría exige, y hasta de modo autoritario, ser evaluado desde el día de hoy, después que durante 9 meses provocó una caída general de los salarios, de los puestos de trabajo y un aumento de la pobreza y de la indigencia. Hágase cargo, presidente. Hágase cargo de sus políticas. Hágase cargo de sus pobres. Hágase cargo de sus pobres. Porque, obviamente, piensa yo, otro de sus recursos de marketing, de campaña, atribuir la totalidad del índice a la herencia que dejó el kirchnerismo. No, no es así. Macri, usted ya tiene herencia. Herencia propia tiene. Tiene un gobierno de 9 meses. Y en estos 9 meses, el deterioro de la situación social, de la capacidad adquisitiva de la gente, para decirlo en buen criollo, las cosas aumentaron y se fueron por las nubes, señor. Y los ingresos no acompañaron esos aumentos. Y si se mide por ingresos, entonces sí, hay pobres, pero hágase cargo de los suyos. Porque devaluar no hace más rica a la gente, ¿eh? Devaluar hará más rica a un sector de la economía, a un sector de los exportadores. Pero al conjunto de los argentinos no es que nos hace más ricos, nos empobrece. Nuestro dinero vale un 45, 40, 50% menos en relación a precios y tarifas que empiezan a estar dolarizadas. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. acá no hay pesada herencia, porque si no le están mintiendo a los inversores. Y si no, no le dirían a los inversores que estamos primeros en el índice de desarrollo humano del país. Dos, no se puede usar a los pobres para hacer campaña permanente cuando en realidad se los produce, se los provoca, se los genera y se arman las condiciones para que se reproduzca esa pobreza hasta el infinito. Y tres, al menos por una cuestión de respeto, porque es verdad que en nuestro país hay muchos pobres todavía. Hay muchos pobres todavía. No hagamos de la pobreza en su conjunto un show. Las políticas neoliberales son las que generan esta situación. Las políticas neoliberales que se aplicaron en la década del 90 y las políticas neoliberales que hoy se vuelven a aplicar. Los pobres no nacen de un repollo y los pobres no son hijos del populismo. Porque la derecha, ¿qué te dice? Habitualmente, uno de los discursos de esta derecha que hoy gobierna en la Argentina. En realidad, los pobres los generan las malas políticas que se aplican desde el Estado. Y son los inversores desde el mundo privado los que tienen que invertir y generar las condiciones para que haya riqueza, ellos derrame y haya menos pobres. Hay algo infantil ahí, ¿no? Sobre todo cuando se la contrasta con la experiencia de los últimos años. Porque en los últimos años, de verdad, bajó la pobreza. De verdad, bajó la pobreza. Se mida contra lo que se mida. Y no solamente bajó la pobreza. Se generaron otros patrones de distribución de la economía. Y eso hizo que bajara la pobreza. Hoy se hace lo contrario. Hoy se hace lo distinto, lo inverso. Y es raro ver al fabricante de pobreza anunciando un índice exorbitante de la cual pareciera no hacerse cargo. Él no tuvo que ver, él no estuvo. Él pide que su gobierno empiece ahora, no Mauricio Macri. Su gobierno empezó el 10 de diciembre del año 2015. Hágase cargo de las secuelas que produjo. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que...